Bueno, estos eran temas de estándares de jazz, de tradición americana, pero nosotros también hacemos temas de tradición latina, que son lo que nos gusta, que están más cerca, siempre llegan más a la gente, eso no sé por qué lo he notado yo. Y vamos a hacer una canción que se llama Perfidia, y seguro que la conocéis todos, y la va a cantar una muchacha de Pinto, que está con nosotros hace un año, y un buen día llegó por allí por la misma, y dice, oye, que yo, pues, así como que me gustaría cantar. Y luego me dijo, pero para cantar la misma, más que hay que cantar un poquito. Entonces, como canta un poquito más, ahora veréis, pues se canta con nosotros. Se llama Ana, es de Pinto. Bueno, ya es una para cantar más canciones.